Hola y bienvenidos a Spanish para extranjero. Bienvenidos al nuevo podcast para mejorar tu español. Hoy toca escribir una carta. La carta que escribiremos cuando nos vamos de una empresa y queremos hacérselo saber a todos nuestros contactos y agradecerles todo el apoyo que hemos tenido por su parte. ¡Adelante! Hola a todos. Hoy os presento un texto para ser enviado por email a nuestros contactos profesionales cuando cambiamos de empresa. Muchas veces nos cambiamos de empresa, pero nos mantenemos en el mismo sector. Posiblemente volvamos a tener algún contacto que coincide con los que teníamos antes. Hay que saber aprovecharlo. Por ejemplo, si trabajamos en una empresa que fabrica muebles y nos cambiamos a trabajar en una mueblería, ahora los proveedores pueden ser nuestros clientes y los clientes con los que contactábamos antes pueden ser nuestra competencia. Acordaros, proveedores son aquellos que nos venden cosas. Acreedores son aquellos que nos ofrecen servicios, como por ejemplo un transporte o una compañía telefónica. Clientes son los que nos compran mercancías, pero también en España y en español, clientes son los que nos compran servicios. Ya sé que en inglés es diferente la palabra clientes dependiendo de lo que compren, pero en español utilizamos la misma, es mucho más fácil. Y competencia son aquellas otras empresas que ofrecen lo mismo que nosotros y que con las que tenemos que ser mejores para poder ser los seleccionados por nuestro cliente. Seguimos. Nuestra imagen y la relación que hayamos tenido con estas personas hasta el momento, cuando cambiamos de puesto o de empresa, es muy importante. Nuestra imagen queda reflejada en todos los correos electrónicos que escribimos. Por eso, presta mucha atención a las circulares, correos o cartas que escribes, porque es un documento que permanece en el tiempo y dice mucho de ti. Que permanece en el tiempo. Es una expresión que utilizamos, es un poco surrealista. Quiere decir que un documento durante mucho tiempo puede ser que alguien se acuerde de ti por lo que has dicho en esa carta o en ese email. Y dice mucho de ti, quiere decir que ellos ven a través de tus palabras cómo eres o cómo lo responsable que eres o incluso pues si les caes bien o no. Vale, seguimos. Profesionalmente es muy interesante ser conocido en el sector en el que trabajas. Y más si te reconocen por lo bien que haces las cosas, si demuestras que eres un buen profesional. Procura que te conozcan y que te admiren. ¿Quiénes? Compañeros, clientes o proveedores. Soporte técnico. Que tengan claro que lo que hacemos, lo hacemos bien. Y que en el caso de haber un problema, lo solucionaremos satisfactoriamente. A todo el mundo le gusta que cuando en una empresa pues pasa algo y llamas para reclamar, la persona que te atienda sepa solucionar el problema o por lo menos tenga disposición, que te diga que va a tomar nota, que va a investigar, que te llama más tarde. Esa es la imagen que queremos que tengan de nosotros. Seguimos. Que tus respuestas a las consultas sean lo más profesional y resolutiva posible. Resolutiva. Es una palabra que utilizamos para que resuelve. Que resuelve es resolutiva. Puede ser una persona resolutiva, puede ser una empresa resolutiva o puede ser una aplicación resolutiva que te ayuda, un plugin resolutivo que te ayuda a resolver un problema que tienes en determinado momento. Darnos a conocer por nuestras respuestas a los correos es una buena forma de elaborar un buen currículum. Desarrolla siempre tu trabajo de la forma mejor que puedas. Contesta a todos tus emails de la manera más profesional y completa que sepas. No des respuestas a nadie para quitarte el marrón de encima. es mejor que tardes algo más en responder a que respondas sin aclarar nada. Quitarse el marrón es tirar balones fuera. Es otra expresión que decimos para que intenta solucionar algo, pero sin dejarlo muy claro, pero que a la gente le dé como vergüenza volver a preguntar, intentar aclarar una cosa sin esforzarte mucho porque no sabes y sin profundizar en la respuesta. Seguimos. Recuerda que la vida da muchas vueltas y que nunca sabemos con quién nos encontraremos en un futuro. Tener una red de contactos amplia y que tenga la mejor versión de nuestro yo profesional puede abrirnos puertas cuando menos nos lo esperemos. Nuestro yo profesional es de nuestra persona, de nuestra forma. Es una versión, es una imagen. Nosotros tenemos, por ejemplo, varias versiones de nosotros mismos, cuando estamos jugando un partido, cuando estamos trabajando, cuando estamos en casa, cuando estamos con la familia. Esas son distintas versiones de nuestra personalidad. A lo mejor en el trabajo estamos muy serios, muy concentrados siempre, y sin embargo, cuando estamos en casa somos una persona que está siempre relajada, que le gusta jugar con los niños. O incluso puede que en el trabajo trabajes mucho y siempre estés deseando ayudar a los demás, mientras en casa pues no mueves un dedo por poner la mesa. Bueno, ahora empezaremos con la carta de despedida. ¿Cómo podríamos escribir un ejemplo de una carta de despedida de una chica que se fue de una empresa y se despide de uno de los contactos que tiene como cliente? Despedida. Buenas tardes. Os escribo para comentaros que para este 2018 me enfrento a nuevos retos profesionales con mucha ilusión, por lo que a finales de este mes me marcho de la empresa Muebles Cartoon y S.A. Ha sido un placer trabajar con proveedores de vuestra talla. He aprendido mucho y ha sido muy enriquecedor a nivel personal y profesional. Aquí os dejo mi LinkedIn por si quisierais seguir en contacto en un futuro. Aprovecho para desearos también muy buenas fiestas y un feliz año nuevo 2018, lleno de salud, dinero y rodeado de los vuestros. De nuevo, muchas gracias por todo. Hasta pronto y un abrazo. María Flores, Departamento de Marketing. Bueno, ahora solo comentar algunas expresiones que ha utilizado y que son muy habituales. Por ejemplo, lo de nuevos retos profesionales. Quiere decir que te has ido de la empresa porque has visto que vas a aprender más en este otro nuevo trabajo, porque es un reto, pues es un challenge donde tienes que esforzarte, sales de tu zona de confort, donde estabas muy a gusto ya en la empresa, y ahora es un nuevo reto. Vas a tener que hacer un esfuerzo adicional para desarrollar tu trabajo. Ha sido un placer trabajar, pues es la típica manera de decir que, bueno, no, trabajar muchas veces no es un placer, pero bueno, que ha sido grato, que ha estado muy bien, fue muy agradable trabajar con proveedores de vuestra talla, de vuestra talla. Aunque la talla es algo que utilizamos para la ropa o para los zapatos, la talla 36 de zapatos o la talla 37, la talla S, M o L de ropa, talla de vuestra talla. Los proveedores de vuestra talla quiere decir que son proveedores pues con calidad, que trabajan bien, que ha estado a gusto con ellos. He aprendido mucho y ha sido muy enriquecedor. Para mí esta palabra es muy difícil de pronunciar. No sé para vosotros extranjeros qué os parecerá. Enriquecedor. Es complicadísimo porque además tiene la peculiaridad que, aunque tiene una R fuerte de enriquecedor, al llevar una N delante, enriquecedor, escribimos solo una R. O sea que después de la N, la R fuerte se escribe solo una, enriquecedor, a nivel personal y profesional. O sea que ha sido muy interesante, que le ha servido de formación, que la ha formado, le ha ayudado a mejorar sus capacidades tanto personal como profesionalmente. Eso es lo que nos quiere decir. Deja su contacto para que, por si queremos hablar con ella o comunicarnos a través de LinkedIn. Y también, bueno, aquí es en Navidades, con lo cual aprovecha para felicitar el año nuevo y desear salud, dinero, amor y que estéis rodeados de los vuestros. Bueno, acaba diciendo de nuevo muchas gracias por todo, hasta pronto, porque no deja cerradas las puertas a volverse a encontrar como contacto dentro del mundo profesional. Un abrazo llega a ser una expresión de despedida ya como muy afectuosa y que profesionalmente no se suele utilizar muy habitualmente. Se podría un saludo, pero bueno, en este caso, al ser una despedida, pues lo de un abrazo queda como muy cercano. Y nada, y después pone el departamento al que pertenecía en esta empresa. Y ya veis que, bueno, las cartas en general siguen unas pautas. Y os podéis guiar por alguna de estas que vamos a ver en estos capítulos, porque al final es cambiar un poco las palabras y buscar, pues, con pequeños cambios podemos decir otra cosa utilizando siempre el mismo formato. Veremos a lo largo de los podcasts muchas cartas, porque a mí me encanta escribir cartas, y así iréis cogiendo fluidez para escribir con facilidad emails o cartas en español. Esto es todo por hoy, amigos. Muchas gracias por escucharme. Espero que os haya gustado este podcast. Y si tenéis alguna duda o alguna pregunta sobre esto, ya sabéis que no tenéis nada más que dejar un mensaje o podéis ir a mi blog y hacer un comentario en la entrada, donde encontraréis pues de lo que hemos hablado en este podcast de hoy. Gracias por todo y hasta la próxima.